El día de hoy se va a estar realizando el homenaje a Hilda Farías. Estamos hablando de la joven secuestrada desaparecida allá por el fin de. Por el año 1977. 1976. Diciembre 20 de diciembre 76. del 76. 20 de diciembre 76. Y por eso hoy se va a hacer, justamente porque hoy es 20. Se va a llevar a cabo este homenaje. Ahí en la unidad básica Isla Farías, el 61 y 124. Esto es en Villa Argüello. Va a ser hoy a las 18 horas. Este homenaje a la joven secuestrada y desaparecida. Que bueno, hace poco se pudo reconstruir un poco su historia. Y también parte de lo que fue la restitución. Gracias al trabajo que hizo el equipo argentino de antropología forense. Que finalmente se realizó esa restitución allá por el año 2019. Una historia muy importante para nuestras ciudades, acá para La Plata, para Berisso, para toda la región también. Estamos hablando de quien era conocida como La Flaca. Y que bueno, tiene que ver con una víctima más de los acontecimientos en el marco del genocidio que se vivió acá en la República Argentina, ¿no? Tenemos a Salvador Acosta, que él forma parte de la unidad básica Isla Farías, justamente para hablar un poquito de esto. ¿Cómo va, Salvador? Buen día. Hola, buen día. Buenos ¿Cómo están días. todos? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Bueno, hoy se hace este homenaje ahí a Hilda. A la flaca Sí, Farías. exactamente. Un Exactamente. homenaje que se vuelve a hacer, que se realiza después de lo que fue ese momento tan importante del 2019, ¿no? Totalmente, sí. Ahora, bueno, a 47 años de la desaparición de Hilda, bueno, nosotros. Todos los años, los 20 de diciembre, le rendimos un homenaje a la compañera y bueno, siempre recordando entre todos los compañeros y particularmente en este año, en los tiempos que se viven, nos parece muy importante tener presente la lucha de la compañera, el compromiso por la militancia y poner en valor toda su lucha. ¿Por qué crees que hoy toma otra fuerza este tipo de homenajes? Y particularmente, habiendo ganado la elección como la ganó la derecha en este tiempo, yo creo que hay mucha despolitización. El objetivo de la derecha es la despolitización. Y me parece importante resaltar a Hilda como símbolo de juventud comprometida, militante, con conciencia social, siempre con ganas de ayudar al otro y bueno, como representante de las banderas que levantamos los compañeros y me parece muy importante para la juventud. En ese sentido, no es la primera vez que realizan este acto homenaje. Quería por ahí que nos No, cuentes. no, este es un acto que lo venimos haciendo todos los años, por Claro. suerte. ¿Cómo se lo vive? Siempre. ¿A quiénes se convocan? ¿Cómo se lo podrías describir a la gente que nos está escuchando? No, es un acto que hacemos entre compañeros, bueno, siempre con el acompañamiento también de los familiares, amigos de Hilda, compañeros de militancia, que siempre nos acompañan, los convocamos y. Y bueno, entre todos compartimos un momento emotivo recordando a Hilda. ¿Por qué decidieron en su momento transformar el espacio militante y político en el nombre de Hilda? ¿Cuál fue ahí la cuestión que hizo que finalmente termine teniendo ese nombre? Con respecto al nombre de la unidad básica, Ajá, me estás preguntando. exacto. Porque es una compañera de ahí, de nuestro barrio, que para nosotros, bueno, cuando conocimos la historia, yo particularmente me sumé a militar en el 2015, la unidad básica justo estaba enfrente de mi casa. ahí conocí la historia de Hilda y bueno, me pareció importante, nos pareció importante a todos que llevara el nombre de una compañera que había militado ahí en nuestro barrio de Villarguello, con era, tanto compromiso. Sí, ¿eras oriundo de ese barrio o...? ¿Cómo? ¿Eras oriundo de ese barrio? Sí, todos los militantes son de la básica, somos de ese barrio, al igual que Hilda. ¿Y se conocía esa historia o esa historia la trajo alguien, por decirlo de alguna manera? Y ahí con el vínculo que tenemos con el barrio, bueno, conocimos a los familiares, a los compañeros de Hilda y sí. Bueno, nos transmitieron la historia de Hilda y es algo que en el barrio también es conocido. Sí. ¿Cómo recordás lo que pasó en 2019 con la confirmación del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, con la acción de restitución después que se hizo en Berisso? La verdad que fue muy emotivo que pueda volver Hilda a Berisso. Gran equipo del equipo antropológico forense y lo recuerdo con mucha emoción. Me acuerdo que cuando la trajeron los restos, nosotros justo estábamos, fue el 20 de diciembre también de 2019, y nosotros estábamos preparando el acto, como hacemos todos los años en nuestra unidad básica, y bueno, se acercaron los familiares y compañeros recorriendo con los restos de Hilda, y bueno, le pasaron por la unidad básica y a forma de mostrarle que la unidad básica llevaba su nombre y que bueno, que había compañeros que siempre la recordaban y la llevaban como símbolo de lucha. Uh-huh. Bueno, la actividad es hoy, ahí en las 18 horas, en la unidad básica, justamente 61-124, homenaje en el marco de la memoria, verdad y justicia de estos acontecimientos que bueno, siguen exigiendo el ejercicio de la memoria, el ejercicio de volver a pensar estas historias, y obviamente muchas de estas historias todavía no fueron juzgadas, lo cual es también una parte central de toda esta historia. Salvador, ha sido un gusto hablar con vos. Muchas gracias a ustedes. Dale, que andes muy bien. Salvador Acosta forma parte de la unidad básica Isla Farías, justamente convocando a la actividad del día de hoy a las 18.